del partido, apareció un chaval del equipo de Castilla, del Madrid, y convirtió el gol de la victoria 2-3. Y es que Gonzalo salió terriblemente feliz porque estaba dándole a su equipo nada menos que la victoria para estar en las próximas semifinales de esta Copa del Rey. Pero hoy sigue la Copa del Rey y sigue con tremendos partidazos. Por un lado, la Real Sociedad, que recibe a los Osasuna a las 7:30, pero a las 9:30 de la noche tenemos un señor partidazo, y es que el Valencia Club de Fútbol recibe aquí en el Mestalla nada menos que al Fútbol Club Barcelona. Esperamos lleno total en el estadio y el apoyo inmenso que necesita el Valencia Club de Fútbol si quiere estar en esa semifinal, y precisamente pasando por encima nada menos que de un grande, el más grande en este momento quizás en cuota goleadora, el Fútbol Club Barcelona. ¿Podrá lograrlo el Valencia aquí en el Mestalla? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pendientes entonces de el Valencia. Pasamos ahora a dar cuenta de lo que ocurre en el béisbol. Este 20 de febrero comienza para España su participación en el Clásico Mundial de Béisbol, en un grupo donde también se encuentra China, Taipei, Nicaragua y Sudáfrica. Lo curioso de la nómina es que la mayoría de los integrantes, la inmensa mayoría, son extranjeros y en particular latinoamericanos. Atención, 10 venezolanos, 9 de República Dominicana, 6 de Cuba, 1 de Colombia, 1 de Estados Unidos y 1 de España. Ese es el roster de la selección española, que además tiene un entrenador venezolano. Muy bien, éxitos para esta representación española en lo máximo del béisbol mundial. Y pasamos ahora a la serie mundial, la serie del Caribe de béisbol. Carlo Angulo, ¿qué ha pasado? Recordemos que el día de ayer se jugaba las semifinales, en los cuales República Dominicana ha vencido a Venezuela 5 carreras por 4, pasándose así como el primer finalista al duelo que tendrá lugar el próximo viernes, el día de mañana. De igual forma, también recordamos que México logró vencer a Puerto Rico sin mucho esfuerzo, con 3-0, pocas carreras, pero dando así lugar a los dos finalistas. La Serie del Caribe se definirá a su campeón el día de mañana entre República Dominicana y Puerto Rico, siendo así el torneo final. Recordemos que el juego por el tercer puesto tendrá lugar el día de hoy, el duelo entre Venezuela y entre Venezuela y Puerto Rico. La final es entre República Dominicana y México. Bien, entonces por República Dominicana, que avanza a la final, ¿no? Sí, a la final junto a México, que será mañana. Muy bien. Hoy tendrá lugar el famoso juego del tercer lugar. Muy bien. Igualmente para los mexicanos, los manitos. Vamos con información de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, ya echando el cierre. Y en el día de ayer arrancó la tan esperada Vuelta a la Comunidad Valenciana, que ha comenzado con un espectacular contrarreloj por equipos en Orihuela, y en donde el conjunto Little Trek estadounidense se ha impuesto con un tiempo de 39 minutos y 19 segundos. Y Matías Vasek, primer corredor del equipo en cruzar la línea de meta, se ha enfundado el primer maillot amarillo de la carrera. Y es que los grandes favoritos no pudieron mantener el ritmo del Little Trek, un equipo que se ha hecho con el liderato de las primeras clasificaciones por equipos y individual. Y de los primeros latinoamericanos tenemos a Jefferson Cepeda de Ecuador, del Movistar, que ha quedado en la posición 29 a 1:07. Y en la posición 33 encontramos al colombiano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious a 1:12. Y para hoy continúa la Vuelta a la Comunidad Valenciana con la etapa entre Nucía y Benifato, 166 kilómetros con un rompepiernas tremendo y que termina en alto, en una etapa de primera categoría, y en donde esperamos ver ahora sí a los especialistas en la montaña pelearla y quizá, ¿por qué no?, hacerse